en esta recorrida que estamos haciendo por los teatros de Buenos Aires, que como puede ser infinita, absolutamente infinita, y hoy vamos a dedicarle otro recorrido que tiene que ver con la calle Corrientes. Sí, la calle Corrientes, donde tenemos dos teatros del circuito oficial, el Teatro San Martín y el Teatro Arbiar. Ahí yo quiero recomendar en el Teatro San Martín un espectáculo que se llama Calderón, que es con Laura Novoa y que es de títeres, pero que es sumamente interesante. Y en el Alvear, sí, hay un espectáculo que ahora que ya empezaron las vacaciones de invierno, claro, quiero recomendar, Borges para grandes y para chicos. Qué lindo, que puede está, ser eso, ¿no? Sí, atractivo. Sí, suena muy por atractivo, lo menos atractivo, y en dos horarios, 14:30 y 16:30, todos los días de estas vacaciones. Recomendable. Y buenísimo, porque se diferencia un poco del panorama de espectáculos infantiles que habitualmente hay, que están por otro lado, ¿no? Claro, no por son más bien quizás más comerciales, o muchos tienen que ver con programas de televisión que después, claro, se llevan al teatro y llevan mucha gente, eso sí. Bueno, pero entonces vamos a ir recorriendo las salas de nuestra calle Corrientes tan querida. Ahí tenemos el Paseo La Plaza. El Paseo La Plaza tiene varias salas. En todas hay espectáculos para chicos. En una está Los Tres Mosqueteros, recomendable para ir a ver. Y siguiendo, vamos a ir como caminando por la calle Corrientes, tenemos el Centro Cultural de la Cooperación. Es un centro cultural, es más amplio que el teatro nada más. Hay en general exposiciones de cuadros. Tiene una librería, una cafetería. Cafetería, sí, muy lindo. Claro, es muy lindo, un lugar lindo para pasear. Sí, y ahí hay también varios espectáculos infantiles para esta temporada de invierno, cuentos animados y un circo hecho por actores en el Centro de la Cooperación. Bueno, seguimos andando y vamos a llegar a Caracachumba a la Carta. Eso se va a poder ver en el Teatro Piccadilly. Es un muy buen grupo musical, pero sí, que también, claro, hacen amiga del programa, sí, Florencia Steinhardt, sí, una de las, sí, integrantes de Caracachumba, hacen cosas maravillosas con un respeto muy importante por los chicos y realmente hacen espectáculos que vale la pena ver, no solo para los chicos sino también para los adultos. Sí, claro. Bueno, y seguimos caminando, y lo nuevo de este año y de esta proliferación teatral es que el Bar 36 Villares, sí, en Corrientes y Callao, sí, señor, tiene dos espectáculos para niños de teatro en este momento para esta temporada, así que uno puede ir ahí, los papás que suelen ir a 36 Villares pueden ir con los chicos, que se van a encontrar con dos muy buenos espectáculos para niños ahora en esta temporada. Pero sin enumerar los espectáculos, porque no quería que dejáramos de mencionar, o que no quería que no mencionáramos, al Teatro Municipal General San Martín, que tiene siempre espectáculos muy buenos y con entradas a muy bajo precio, que hay mucha gente que no sabe esto. Y realmente el otro día yo fui a ver una obra, Hilvanando Sueños, 25 pesos la entrada me costó. 25, claro, es menos que un cine. Entonces es bueno que la gente sepa que esto existe y está ahí también en Corrientes al 1530, ¿no? Y lo que se puede ver ahí, por supuesto, es el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, que es excelente y que está también ahora con una oferta para la temporada de invierno. Bueno, pero no nos tenemos que olvidar de otros teatros por la calle, por Corrientes, digamos, más allá del Obelisco, vamos a agarrar por ahí ahora, que está Robin Hood, hecho por Oski Guzmán, otra vez Oski, que anda por todos lados. Está en todos los barrios, Oski. Está en el Teatro Apolo, Oski, haciendo Robin Hood. Es excelente la versión de Robin Hood, vale la pena que uno lo vea. Y bueno, ¿y qué más tenemos? Y mira, ahora tenemos, te cuento, el otro día tuve la posibilidad de ver, esto no es para los chicos, esto es más bien para los grandes, sí, acá chicos no se admiten, supongo. Es un teatro nuevo que, ah, sí, me gustó conocer, se acaba de inaugurar, creo que es lo último, o de los últimos, no quiero poner una palabra final, de los últimos que se ha inaugurado en la calle Corrientes, se llama el Teatro El Porteño, justamente, y ahí se está representando una obra basada en un libro de Ariel Arango, que es un psicoanalista, que se llama Las malas palabras. Pero estuvimos conversando con Daniel Kuznieka, que es el que lleva adelante este proyecto, y habló precisamente de la inauguración del Teatro El Porteño, que queda en Corrientes 1630. Estamos inaugurando la nueva sala del Teatro El Porteño en Corrientes 1630, que por más que está en el corazón de la calle Corrientes, como cualquier corazón, van a tener que hurgar un poquitito porque está escaleras abajo. Están reservados lo que tiene este teatro en este momento, que van a tener que prestar mucha atención para poder entrar, porque es una puerta muy, muy discreta, que bajando las escaleritas, sí, ya puede ingresar a una sala dotada de los últimos elementos de tecnología, muy cómoda, con butacas nuevas, alfombrada, muy cálida en invierno y muy fresca en verano, con un sonido de primera, con una pantalla y una proyección de óptima calidad para que se puedan sentir muy cómodos. Yo estoy muy contento de haber inaugurado una sala de teatro, de que el equipo que inaugura este teatro se haya decidido a producir en el 2011 esta nueva etapa de Las malas palabras, que pusimos a prueba el año pasado en 12 únicas fechas en el Conex, y hoy, gracias a lo que comprobamos en la gira, que bueno, que la gente está apoyando la propuesta, y seguimos justamente ahí durante julio y agosto, los viernes a las 21 horas, los domingos a las 19:30, Las malas palabras en el nuevo Teatro Porteño, Corrientes 1630. Pero, ¿qué son las malas palabras y cómo surgió esa idea? Nos lo cuenta Daniel Kuznieka. Bueno, Las malas palabras es, en primer lugar, un tema para todo el mundo, pero decía en primer lugar porque, en primer lugar, es un libro, es el libro de Ariel Arango, que fue decano de la Universidad Nacional de Rosario en psicoanálisis, y logró de su primer libro hacer un bestseller en los años 80, cuando yo recurría a mi adolescencia. Y bueno, me había conmovido mucho en aquel momento, y luego me lo volví a encontrar en una limpieza de biblioteca en los años 90, hasta que ahora, en el 2010, el año pasado, dije, quiero hacer un unipersonal, en un tiempo que tenía disponible para preparar un trabajo, eran 4 meses, dije, bueno, vamos a ver si encuentro el material, me encontré con el libro, lo llamé al autor, me fui a Rosario y tuve la posibilidad de desarrollar una versión de este libro en el modelo de un documental televisivo. La gente entra al teatro y puede sentir que está entrando una especie de estudio de televisión desde el cual se emiten esos programas que hay en el History Channel o en el National Geographic. Y nosotros, de esa manera, con ese formato, acompañados por una pantalla y por un escenario a la manera de un moderno estudio de televisión, indagamos en las malas palabras a partir de las reflexiones de este psicoanalista, y no sin dejar de reírnos y asombrarnos al mismo tiempo, vamos a atravesar el itinerario de determinados vocablos que, dichos a cualquier hora por la radio, inclusive, estaría bastante mal. Entonces, vamos a dejar el misterio de la temática puntual de cada una de las palabras para la gente cuando venga al teatro. Igualmente, cuando venga al teatro, además, va a tener la posibilidad de sentir que cuando se está yendo, porque la función terminó, no va a sentir esa sensación de desasosiego porque eso que los hizo pasar un buen rato ya terminó, sino que van a tener la posibilidad, además, si quieren comprar el libro en alguna librería, la posibilidad de ingresar a la página web de Las Malas Palabras, www.lasmalaspalabras.com.ar, donde esto continúa. ¿Por qué? Porque de pronto a lo mejor se le ocurrió a la persona algo más de lo que dijimos en el escenario acerca de una de las malas palabras, entonces va a poder mandar un monólogo con un límite de caracteres que va a encontrar cuando vea la página, y si es muy votado, de pronto a lo mejor un día puede subir al escenario siendo invitado a participar de la función, como también quien tenga alguna inquietud para hacerle al autor de una manera más concreta va a poder dejarla en la página, y quincenal o mensualmente a más tardar el mismo autor va a estar respondiendo a esas preguntas. Estas son algunas de las características que hacen de Las malas palabras un espectáculo con intención de ser transmedia. ¿Por qué? Porque empezamos con el libro, la obra de teatro, la página web, pero pronto vamos a seguir con algunas aplicaciones para celulares y cosas que le vamos a ir agregando y contando. Muy bien, Las malas palabras también en la calle Corrientes.